entregaba todo, todo. Y ella con un amor cruzado. Y yo sé por qué duele. Yo trabajé y mal me han pagado. Olvídala del todo, todo. Que ya no vale ni un centavo. Sabía que era bandida, pensé que te dolería, por eso no te decía. Qué ironía, yo con papel de policía. Pero si le contara, a mí me lo hizo en la cara. Me salió como una rara, que eran amigos y nada más. Pero no entró en mi propia cama. Sírvame otra copa de licor para las penas. España. Atrás un fin de semana muy movidito, muy movido, hay que llamar las cosas por su nombre, fin de semana, noche de San Juan. ¿Cómo la pasaste, Mireia? Pues la verdad es que bastante bien, estoy esperando a ver si hoy la paso mejor, porque anoche las olas no las salté, voy a decirlo así. porque aquí es muy típico saltar esas olas. No sabemos si son 12, si son 3, porque nadie se pone de acuerdo en todas las que hay que saltar para que nos traiga suerte. Pero yo la verdad es que no tengo esa costumbre de ir a la playa. Creo que he ido una vez en mi vida. Lo que sí que me haría ilusión es haber ido a las hogueras de San Juan, allí a Alicante, a ver eso que dicen que son como las hermanas de las fallas, ¿no? Y además que se lo pasan igual de bien. Vamos a tratar de explicarle un poco a la gente que nos sigue al otro lado del Atlántico qué es eso de saltar las olas, ¿eh?, y esas hogueras, brevemente, antes de dar ya paso a nuestro invitado. Pues aquí se dice que en esa noche más larga, pues es como sinónimo de fiesta, de que te va a traer buena suerte. Hay que saltar una serie de olas seguiditas, sin equivocarte, sin dar traspiés, en la playa. Entonces ahí es muy típico pues irte a cenar allí. Y además aquí las celebra las hogueras de San Juan, que es como si dijéramos como unas fallas. No, a ver, me van a matar un poco los alicantinos, pero para que se entienda que aquí en realidad es más famosa las fallas, pues son este tipo de monumentos, pero son en Alicante. También son muy bonitas y la verdad es que verlas llama muchísimo la atención, y también está toda esa sátira, y la verdad es que para verlas es precioso. Debo decirle que es uno de los atractivos que tiene de la costa mediterránea. La celebración de la noche de San Juan, hemos tenido una noche intensa de mucha fiesta, de mucha juerga, hay que llamar las cosas por su nombre, siempre he dicho, y lo cierto es que dejamos atrás entonces un fin de semana con mucha actividad. En sí es la apertura oficial del verano. Bienvenidos todos aquellos que vienen a pasar vacaciones a España. Bueno, ya tengo entendido por ahí a nuestro invitado, Mireya, estamos arrancando la semana con buen pie. Ya no hay que decir que con pie derecho, porque bueno, se me disgustan los de la izquierda. Entonces hay que decir con buen pie. Hoy tenemos a un comediante de invitado. Hay que empezar la semana con una sonrisa. Así es, con alegría sobre todo, porque, hombre, la necesitamos en estos tiempos. Claro, que ya no son tiempos de pandemia, pero nosotros siempre necesitamos esa alegría. Así que la verdad es que no nos hacemos esperar, y es que esos creadores de Imprevis y sobre todo ya nos han vuelto a traer al Teatro Thalía de Valencia esa obra que es tan famosa, que es Por los pelos. A partir del próximo 3 de julio vamos a poder celebrarlo y vamos a poder sobre todo ver a ese elenco tan maravilloso, y tenemos a uno de sus protagonistas hoy aquí. Él es Rafa Alarcón, así que bienvenido, Rafa, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, gracias a vosotros. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente. Vale, vale, perfecto. Rafa, te cuento que se te escucha mejor que a nosotros. Con eso te digo todo. Mira, me voy a poner este micro. No, no está enchufado, ¿vale? Porque todavía no sé cómo se enchufan estas cosas, pero queda súper bien. Sí, espectacular. Gracias. Saludos muy especial de Latinos FM y Latinos Televisión. Luego ya sabes que tú también coge camino por ese montón de redes sociales que hay, que si Facebook, que si Instagram, que si YouTube, que si TikTok, que bueno, mejor dicho, paro, porque este mundo se ha hecho muy grande. Bueno, Mireya, hoy tenemos a un invitado muy especial, ya lo decíamos, un comediante no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Así es, y sobre todo yo diría que es de la terreta, que es de aquí, ese humor canalla que tanto nos caracteriza. Pero vamos a hablar sobre todo de esta obra. Tenemos una obra que, como se dice, que es para partirse de risa. Tenemos un asesinato, tenemos 4 sospechosos y 2 policías encerrados todos ellos ahí en una peluquería del barrio de Chueca. Y además, aquí viene la gracia, y es que el público es el amo, es el soberano, y cada noche va a decidir quién es el culpable. Y además, esta obra, vamos a decir que es de récord. Fíjate, Jorge, porque ya en Estados Unidos ha sido la más representada, y aquí en Valencia comenzó ya en el año 2017. La hicieron primero la versión valenciana, después la versión castellana, y la verdad es que ya han pasado 40.000 espectadores. O sea, ya la ha visto un público, vamos, muchísimo. Rafa, cuéntanos, ¿cuál es la clave del éxito? Bueno, pues, a ver, primero que yo creo que la obra a nivel de estructura dramática es una obra maestra, porque comienza, como tú has dicho, comienza como una comedia en una peluquería, en la que se ven diferentes personajes que van interactuando entre sí, y hay un momento dado en el que la vecina de arriba, que es una pianista, van saliendo los personajes de la peluquería, se van poniendo nerviosos, salen de la peluquería, y hay un momento en el que aparece muerta la pianista de arriba, y no se sabe quién ha sido. Entonces intervienen unos policías, que ese es mi personaje, y los policías que estaban allí haciéndose pasar por clientes de la peluquería, dicen que ha habido un asesinato y hay que descubrir quién ha sido. Entonces interrogan a los sospechosos y luego piden ayuda al público para que les ayude a resolver el crimen. Y entonces, claro, el público tiene que interactuar, decir lo que ha visto, lo que no ha visto, y se convierte en algo muy divertido porque claro, es como un Cluedo, pero en vivo. Y lo sorprendente es que al final el público vota quién es para ellos el asesino. Y depende de las pruebas que haya salido, las preguntas que hayan hecho y lo que haya pasado, porque son cosas diferentes cada día, el asesino puede ser uno u otro. Entonces es una cosa muy divertida, muy original y que no estamos nada acostumbrados a ver. La verdad es que me hablas del Cluedo, pero a mí cuando estaba leyendo toda la sinopsis, porque obviamente yo voy a ir a verla, ya te lo digo, ya te lo adelanto, me recordaba mucho a un libro que yo tenía en la infancia, que yo me creé grandes expectativas a uno, yo no recuerdo el nombre, imagínate el trauma que tengo, y es que era como Tu propia aventura, que definías un poco... Elige tu propia aventura. Ah, pues mira, creo que tú sí, también te lo has leído. Había varios libros que era Elige tu propia aventura porque podías decidir cómo seguía. Aquí en este caso, no, aquí en este caso lo que hace el público es interrogar y preguntar y pedir pruebas para averiguar el... Digamos que el público es mi ayudante de policía para ayudar a resolver el crimen. Entonces se crea una comunión muy chula en la que al mismo tiempo que te ríes mucho porque todos los personajes, todos los actores que salen están ya muy puestos en la comedia y en improvisar. De hecho, Improvis son los pioneros y los primeros en hacer espectáculos de improvisación en España. Y todos los actores del escenario pues estamos a la que caes para improvisar y para sacar gags de cualquier cosa, de cualquier situación. Rafa, desde hace tiempo se viene vaticinando de que el público participe en la resolución de las historias. Yo creo que el teatro precisamente puede ser un buen principio y luego lo quieren trasladar. De hecho, he oído algunos experimentos importantes en películas. ¿Crees que de alguna forma lo que tú estás planteando aquí puede mostrarnos algo de cara al futuro? El hecho de que el público participe, ¿no? Es el presente, quiero decir. Ahora mismo estamos viendo en redes sociales que la mayoría de cómicos... bueno, yo de hecho llevo 20 y pico años haciendo monólogos y yo siempre he interactuado con el público. Ahora se ha puesto de moda porque las redes sociales han empezado a colgar estos clips en los que se pone de moda que un actor interactúa con el público. Y eso a la gente le parece sorprendente. Pero vamos, le parece sorprendente, pero yo llevo 20 y pico años haciéndolo. Esta obra se estrenó por los pelos, Sheer Madness en el original, se estrenó en el 82 en Boston, fruto de un estudio que hizo un psicólogo sobre el comportamiento humano, era aficionado al teatro y entonces hizo un experimento parecido. Unos guionistas de televisión lo vieron y dijeron, ¿por qué no cogemos esto y lo convertimos en una comedia? Y entonces le dieron una vuelta y desde que se representó hasta que llegó la pandemia no se había dejado de representar en ningún momento en el mundo, en alguna parte del mundo. Pero tiene récord Guinness. Y yo creo que lo que pasa es que la gente ahora, con el tema de las redes sociales, la gente tiene un especial interés en salir. Es decir, las redes sociales, yo creo que el éxito principal de las redes sociales es que desde que empezó Facebook, que era la primera principal, que a la que tú eras el protagonista, Facebook era, era un reportaje, tú tenías un reportaje de ti mismo. Y entonces el tratamiento que hacen las redes sociales hacia uno mismo es como que te conviertes en famoso. Entonces en las redes sociales tienes las mismas fotos, las mismas imágenes y la misma posibilidad de comentarios de un famosísimo de Hollywood que de ti mismo cuando subes una foto o subes un vídeo, subes un reel. Y entonces esto hace que la gente diga, ay, yo... Todos tenemos un famoso dentro. El ego de la persona siempre es de, ay, quieres figurar, quieres salir, quieres sentirte reconocido, quieres tal. Que tiene esto una doble versión que puede resultar un poco enfermizo para la gente que no sepa manejar bien. Y por eso tenemos tantísimos problemas de personalidad y de amor propio hoy en día por las redes sociales. Pero esto de que la gente quiera participar, sentirse importante y tal, es uno de los éxitos de las redes sociales, y por tanto el éxito de esta obra, yo creo que va, aparte de la estructura, de la comedia y del buen hacer que hay en escena de todas las compañías que lo han montado, y ahora en España somos nosotros desde el 2017, yo creo que es porque la gente tiene muchas ganas de sentirse protagonista, de sentirse participante de esa comunión que es el teatro. Hombre, de alguna forma, Rafa, las redes sociales ya sabes que han supuesto también el desahogo del público, de la gente, querer participar, claro, querer ser protagonista, es lo bueno, sin duda alguna. Hablábamos al principio del éxito que ha tenido la obra a nivel nacional. Quisiera saber, al otro lado del Atlántico, ¿cómo ha sido recibida esta propuesta? Nosotros solamente la hemos hecho en España. Nosotros la hicimos en España, hemos hecho una gira por España, hemos estado dos temporadas en Madrid, hemos estado, creo que esta es la sexta o la séptima temporada que estamos en Valencia, y ojalá nos salgan bolos al otro lado del charco. Nosotros nos encantaría, porque nosotros estamos más que dispuestos a irnos al otro lado del charco a hacerla allí, por toda Sudamérica y Centroamérica, que son lugares maravillosos. Nosotros estamos encantados. Desde aquí invito a que los programadores nos llamen para ir allí. Nosotros vamos encantados, ¿eh? Seguro que si traspasáis... De momento solamente hemos hecho la gira en España. Seguro que si traspasáis el Atlántico también va a ser un éxito, porque sobre todo también salen junto a ti otros actores como Carles Castillo, Carles Montoliu, Lola Montó, Patricia Martínez y Marta Chiner, todos bajo la batuta de Santiago Sánchez. A mí me gustaría saber, Rafa, sinceramente, si el público ya cuando vota, porque votan a ver quién es, quién creen que es el asesino, si hay algún sospechoso que rompe las estadísticas, es decir, es el más votado. Le ven cara de sospechoso. Sí. Hay uno que vamos, yo creo que también el autor ya y el director ya lo remarca, porque de hecho hay uno que es el que más sale, que es el que va de negro. Le llaman el señor de negro, que es el señor Santa Marta, y hay uno que es que tiene pinta de sospechoso desde el primer minuto. Pero luego, dependiendo del día y dependiendo de las pruebas y las preguntas que van haciendo, se va desencaminando más para un lado o para otro. De hecho, cuando estás haciendo la función, depende de las preguntas que salen, tú ya sabes. Dices, ay, si preguntan esto, se van a encaminar hacia este sospechoso o hacia este otro. Pero sí, hay uno que es el que más sale, y luego hay otros dos que están más empatados. Y la gente es repetidora, vamos a decirlo así. Es decir, ¿vuelven a ver la función para ver otros finales? Sí. La mayoría de gente viene dos o tres veces a verla, para ver diferentes... Pero ya no solamente es diferente el final, a partir de la mitad de la función ya es diferente. Porque a partir de la mitad ya el público interactúa, y depende de la interacción del público, se va la obra para un lado o para otro. Por eso muchas veces, es tan complicado, es tan divertida y tan complicada de realizar, porque tenemos que tener un punto muy muy fino, porque claro, de repente se nos puede ir a la comedia, ya no darle importancia a la investigación, pero claro, es lo que siempre nos dice el director, recordad que es una comedia, pero tenemos que resolver un crimen. ¿Qué es lo más complicado? Si no lo tomamos en serio, pues claro, al final pierde fuerza. Claro. ¿Qué es más complicado? ¿Ese texto cerrado o esa improvisación? Porque ahora ya que os habéis metido en esa improvisación, ¿qué es más complicado para vosotros? A ver, yo creo que lo complicado es el texto cerrado, hacerlo que cada vez parezca que es la primera vez que lo hacemos. Que eso es la magia del teatro. Porque lo que es la improvisación, generalmente ya estamos muy entrenados, entonces da igual lo que nos diga el público, que siempre salimos por un lado o por otro y queda muy gracioso. Y el público siempre le da un valor extra a lo que es improvisado, a lo que es automático, porque es verdad y es ahora. Entonces, en cuanto a la comedia se convierte en aquí y ahora, eso tiene muchísimo más valor. Todo lo que, si tú de repente hablas con una persona del público y dices algo en concreto que esa persona ha dicho y tú respondes, el público sabe que estás haciendo algo exclusivamente para ellos en este momento, que se ha creado en ese instante. Entonces eso le da mucho valor al público. Y todo lo de antes, que es una comedia que está bien preparada, que está bien dirigida, tenemos que tener ese chip de que es la primera vez que pasa siempre. Entonces, claro, ya llevamos unas 500 funciones Entonces, claro, tener el chip de que es la primera vez que pasa cuando lo has hecho 500 veces es lo difícil del teatro, en realidad. Hacer la función 1000 veces y que las 1000 veces parezca que es la primera vez que te pasa. Rafa, 500 funciones ya de esta obra. Sí. Bueno, felicitaciones. Más o menos. Si no son 500, serán 490 o 510, por ahí. ¿Y celebramos la función 400 y eso hace 2 años. Y luego ya nos hemos perdido. Y pero sí, por ahí estará. ¿Cuánto le queda? Pues yo creo que le queda lo que el público quiera que le quede. Porque ahora vamos a estar 5 semanas en el Teatro Thalía, en Valencia. Desde el 2 o el 3 de julio hasta el 4 de agosto vamos a estar 5 semanas. Y yo creo que esto todavía tiene para rato. Porque en Valencia, digamos que habíamos dejado de hacerla. Llevamos 1 año y pico sin hacerla. Y creo que todavía queda muchísima gente por verla. Fantástico. O sea, esto tiene mecha para rato. Sí. Y bueno, es una obra que ha llevado por todas las ciudades de España. ¿Dónde has sentido tú que ha tenido mayor impacto? A ver, pues mira, donde más tiempo hemos estado ha sido en Madrid y en Valencia. Entonces, no sabría decirte dónde más impacto he tenido. Yo creo que ha sido en Valencia, porque también ten en cuenta que todos los actores somos valencianos y nos conocen. Entonces, el hecho de juntar un elenco de actores que el público nos conoce y en algo tan concreto, tan peculiar, yo creo que eso ha hecho que la gente le encante. De hecho, luego hicimos Descarados y la gente venía a ver Descarados porque éramos los de Por los Pelos. Descarados, que salen los de Por los Pelos. Entonces yo creo que el mayor impacto ha sido en Valencia. De hecho, bueno, sí, llevamos 6 o 7 temporadas en el Thalía y vamos a estar ahora otro mes y pico. Y yo creo que en Valencia ha sido donde más boom ha hecho. También porque se ha apostado desde la producción de Imprevis y Olimpia, se ha apostado, pues estuvimos 4 meses la primera vez, luego hemos estado 3 meses, luego hemos estado en el Olimpia 1 mes, luego... Entonces hemos estado temporadas largas y se ha apostado por esta obra, a sabiendas de que muchas veces si pones una obra en cartel y no funciona, pues al final los números no salen, pero en este caso se ha apostado y ha funcionado bien, pero ha habido una apuesta muy valiente por parte de los productores para que la obra se consolide, se haga y que la gente cada vez que vaya a verla la disfrute. Rafa, hombre, a ti te está yendo bien, felicitaciones. Gracias. Pero quisiera saber cómo estás viendo tú el teatro ahora mismo en España. ¿Cómo estoy viendo yo el teatro en España? Está bien. Bueno, pues a veces uno habla con determinados actores y dice, hombre, la cosa es muy difícil, conseguir funciones, el teatro... De pronto relegado respecto al cine, respecto a otros espectáculos, que cuesta un poco el más. El teatro siempre se dice que está en crisis. Y es un poco verdad. Porque... ahora mismo el teatro lo que está sufriendo es una invasión de espectáculos no teatrales, para teatrales, que ocupan los teatros. Es decir, ahora mismo hay una época que se dejaba de hacer teatro para hacer monólogos. De hecho, yo soy uno de los que ocupaba ese lugar, entonces yo hago teatro y además hago monólogos, entonces yo hago monólogos habitualmente. De hecho, muchas veces en el Thalía acaba la función del Thalía y me quedo a hacer mi monólogo en la sesión golfa, que llamamos, que es la sesión de las 11 de la noche. Y ahora a estos monólogos, que han ido para abajo ya, se le une los influencers que se preparan un espectáculo, Y los motivacionales, la gente que da charlas motivacionales, que da charlas de coach, esta gente. Entonces se juntan las charlas con los influencers y los monologuistas, y lo que hace es que es lo que yo denomino fast food, porque es un consumo rápido. ¿Vale? Hay espectáculos que hay influencers que hacen espectáculos maravillosos, hay influencers que hacen espectáculos muy mejorables, y luego hay gente que da conferencias que son muy interesantes, están muy bien, y hay gente que da conferencias que son bastante poco interesantes y no están tan bien. Pero ya no se no llenan el teatro la calidad de estas cosas, de estos espectáculos. Se llena el teatro por los seguidores que tienen en redes sociales. Entonces, gente que tiene muchos seguidores en redes sociales hace un espectáculo y es indiferente la calidad del espectáculo. Se llena. Si se continúa con a lo largo del tiempo, pues al final, si no es bueno, el público no es tonto y deja de ir. Pero las primeras veces, digamos que un espectáculo que no sea lo suficientemente bueno como para que el público vaya, si hay detrás una marca personal, que puede ser un influencer o alguien que pueda arrastrar público, aguanta perfectamente 2 años rodando por toda España hasta que eso o se consolida y se convierte en un buen espectáculo o sigue siendo algo que no funciona y al final la gente deja de ir. Pero eso quita mucho público de teatro, digamos, de repertorio o de teatro bien hecho. Entonces cada vez cuesta más hacer teatro porque poner en marcha una obra de teatro con 6 actores como por los pelos, con todo lo que supone, con toda la escenografía, con todo esto, es mucha inversión, mucho dinero, mucho esfuerzo por parte de todos. Entonces, ahora mismo estamos sufriendo esta invasión que, como todas, yo creo que será pasajera. Quedarán la gente que haga, los influencers que hagan buenos espectáculos, quedarán, igual que los monologuistas que hacen un buen espectáculo, hemos quedado. Igual que la gente que dé charlas interesantes y conferencias interesantes también quedará, y los que no, pues se irán diluyendo, y entonces al final creo que conviviremos todos en el espacio teatral. Rafa, resulta que este programa lo siguen, lo ven muchas personas del otro lado del Atlántico, es decir, de América Latina, viene mucha gente acá. Si alguien viene con el propósito a España de ver teatro, ¿qué consejo le puedes dar? Que disfrute, que compre la entrada y que desde el momento en el que entra en el teatro se dedique a dejar todos sus problemas fuera del teatro, que disfrute y que nos acompañe en el viaje que nosotros le proponemos, que es un viaje maravilloso, divertido y emocionante, y que cuando acabe la función ya salga y ya recoja sus problemas, porque nosotros los problemas no los resolvemos. Entonces, que lo recoja y ya que se vaya con sus problemas o lo que sea, pero ese ratito que lo disfrute y ese Kit Kat que sea para él, para ella, para disfrutarlo y para estar en comunión con nosotros, con el viaje que le proponemos y para todo. Que hay mucha gente que dice, ¿es caro el teatro? Digo, ¿caro el teatro? Digo, si tú estás a lo mejor 2 horas y pico en una función, te olvidas de tus problemas, es una terapia maravillosa, te ríes y sales súper conectado contigo, con el mundo, con la gente, con lo que has sido. Es baratísimo. Una terapia vale mucho más dinero y a lo mejor esto te ayuda más. O sea que el teatro es maravilloso y hay que seguir consumiendo cultura. La verdad es que has dicho una gran verdad, ¿no? El teatro es alegría, es jolgorio, te hace conectar contigo mismo, te propensa incluso las arrugas, te salen más arrugas de reírte, te desconectas. Pero la arruga es bella. Claro que sí, si no, para eso está el ácido hialurónico, que nos dice que también está por ahí, claro que exacto. Sí. Rafa, ¿dónde podemos seguiros en redes sociales para ver vuestro exitazo? Pues mira, en Imprevis, creo que es Imprevis, que es la compañía Imprevis, en Olimpia, y yo soy Rafa Alarcón 11. Si me seguís, yo ahí pongo todo lo que hacemos y yo muchas veces lo que hago es hago vídeos de por antes y después de la función, por detrás del escenario, hago vídeos y los cuelgo, porque la gente también le da mucho morbo ver el backstage. Entonces yo hago muchos vídeos y los voy colgando en los directos y stories, los voy colgando para que la gente vea lo que hay detrás del escenario, que muchas veces es muy divertido. Una vez más, felicitarte, Rafa, a ti y a todo el elenco de la obra por el éxito que están alcanzando. Agradecerles también por ser parte de la gente que en este mundo se ocupa de hacer que los demás se olviden de los problemas, que no es cosa fácil, que no es cosa sencilla, pero que ustedes lo consiguen y lo repiten. Un abrazo enorme y que tengas un feliz día y muchos éxitos, por supuesto, en esta temporada. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Rafa. Esperamos en próximas ocasiones verte aquí, pero en presencial, porque con esa alegría, con ese jolgorio también, descubrir tu parte cómica, porque sabemos que la tienes y queremos que este estudio de radio y televisión nos lo llenes de alegría. Claro que sí. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, Rafa, y hasta la próxima. Hasta luego. Thank you.

Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. La Eurocopa por un lado, en el caso de Europa, y la Copa América al otro lado del Atlántico. Tenemos fútbol del bueno, emociones a mil. Lo cierto es que no nos podemos quejar, tenemos fútbol en Europa y fútbol al otro lado del Atlántico. Tenemos a las selecciones en acción. La Eurocopa y la Copa América. Hay que ver cómo están las cosas. Hoy juega la selección española y vamos con la información, lo que pasó en la jornada dominical. Igualmente vamos a dar cuenta de los primeros resultados en la primera ronda en la Copa América. Y no perdemos de vista también el ciclismo. Se corrió la Vuelta a Colombia y tenemos todos los resultados. Está listo Adolfo Jiménez del Río. La información llega a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Puede enviar dinero. Además, acceso a microcréditos, préstamos, compras. Son muchos los servicios con Íqualo. No olvide descargar la aplicación en íqualo.com. Entramos en materia entonces. Tenemos ya a la selección alemana, la anfitriona, clasificada en el primer lugar. Esto en el grupo A. En el grupo B se define hoy. Por eso decía que tenemos en acción a la selección española, que ya también está clasificada. Y vamos a ver cómo se resuelve finalmente. El resumen, la crónica completa, la trae Adolfo Jiménez del Río. Y entramos en la recta final de la fase de grupos de la Eurocopa, y en donde anoche vimos dos intensos encuentros. Por un lado, Suiza, que parecía que se llevaba el partido ante Alemania 1-0, pero ahí estuvo la presencia de los grandes, y es que Landrup no perdonó la oportunidad y logró el empate para una Alemania bien merecido, 1-1. Un empate que pone a Alemania de primera de grupo y que posiblemente tendrá que verse las caras con España. Escocia cayó ante Hungría también en el último segundo del partido y perdió 0-1 y queda por fuera. Una Hungría que pretende también estar como dentro de los mejores terceros para continuar su ronda a los octavos de final. Y para hoy tenemos dos grandes encuentros, ya que Albania se enfrentará a España a las 9 de la noche y a la misma hora Croacia a Italia. Tremendo partidazo entre Croacia e Italia, porque se están peleando la clasificación en su grupo. España ya está clasificada. Vamos a encontrar, vamos a escuchar al entrenador Luis de la Fuente. Mucho, nos jugamos muchísimo. Nosotros nos jugamos mucho prestigio, mucho reconocimiento, seguir mejorando. Vamos a plantear el partido como hemos planteado todos los anteriores, como si fuera el último. Creo que es la mejor manera de acometer este tipo y cualquier tipo de encuentro. Y sobre todo con un plan de partido y un plan de juego en el que van a participar los que consideramos que son los mejores jugadores para este encuentro, que son los que nos tienen que ayudar a ganar, pensando exclusivamente en ganar, porque queremos ganar todos los partidos. Miguel Ángel, yo creo que esa es la inquietud que tenemos todos los entrenadores. Yo, pues, desde luego, siempre os he dicho que para mí lo peor es una lesión de un futbolista, pero en este caso nosotros pensamos en alinear mañana los mejores jugadores que estén en el plan de juego de este partido. O sea, no pensamos en... Seguramente el análisis que habéis a posteriori será, pues, ha descansado fulanito o menganito. No, es que esto es una competición de 7 partidos, creo que son, ¿no? Si no me equivoco, si Dios quiere. Y queremos que jueguen los jugadores que estén en cada partido en el mejor plan de juego que podamos establecer con esos jugadores. Luego mañana, de verdad, sin pensar en que haya sanciones, en que haya tarjetas, en que haya lesiones, que no tenemos que pensar en eso, te pensamos en ganar exclusivamente. España, que no va a bajar la guardia porque ya esté clasificada, no quiere ganar todo. Una selección ambiciosa que además le ha devuelto la ilusión a la afición y todos ya la están viendo como favorita. Es una de las selecciones que mejor juega de las que están participando en esta Eurocopa. Vamos a escuchar también a un jugador veterano de la selección española, Jesús Navas. Esto es lo máximo, un campeonato como una Eurocopa, el poder disfrutar de un partido así y poder ganarlo es algo único. Sensaciones, la verdad, que son muy buenas. Los dos primeros partidos que hemos jugado, jugando al fútbol increíble, disfrutando con el balón, estamos en una idea de juego muy buena y sabemos que es difícil, que queda mucho por delante, pero tenemos que ir con... Tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando en la misma idea. Al final todos aportamos, tanto los que llevamos más tiempo como los más jóvenes, y esa es la idea. Somos una familia, un grupo muy bueno, y eso al final, pues, es lo que te da los frutos para conseguir éxito. Que es muy importante para nosotros y es lo que nos centramos. En el futuro no sabemos. Sabemos que estamos disfrutando mucho, que estamos ilusionando a mucha gente con esta Eurocopa y tenemos que seguir en esa línea. Ya pensaremos en lo siguiente. España, que está de vuelta en esta Eurocopa, y qué bien que esté un jugador ahí que represente las generaciones anteriores de muchos éxitos, como es Jesús Navas, el veloz Jesús Navas. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Y en Estados Unidos se está jugando la Copa América. Es la copa que organiza la CONMEBOL, es decir, la Confederación Suramericana de Fútbol. De una forma especial se está jugando en territorio norteamericano. La crónica completa con Adolfo Jiménez del Río. Y en la Copa América tuvimos los siguientes resultados este fin de semana. Ecuador cayó ante Venezuela 1-2. Sorpresivo resultado en esta competición. México venció a Jamaica 1-0. Estados Unidos no perdonó a Bolivia y le ganó 2-0. Y Uruguay goleó a Panamá 3-1. Equipos que están prácticamente en la siguiente ronda. Estados Unidos y Uruguay. Y para hoy tenemos tremendos partidazos. Inclusive podríamos decir uno de los más esperados. Colombia-Paraguay, 12 de la noche, y Brasil-Costa Rica a las 3 de la madrugada de esta noche. Tremendos partidos que veremos y que podremos analizar cuál de estos dos equipos podría ser el primero de este grupo, Colombia o Brasil, dos de los grandes superfavoritos para llevarse la Copa América. A ver si alcanzamos a escuchar algo de lo que dijo el técnico Bielsa, un viejo conocido por acá por Europa, que está al frente del banquillo de la selección charrúa, la selección uruguaya. Y crearon algunas situaciones que el resultado era de un solo gol de diferencia, y por supuesto que si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. Y a partir del minuto 20 volvimos progresivamente a dominar el juego y a llegar y a crear opciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha. Ganó, recordemos, Uruguay 3-1 a Panamá. Vamos a escuchar también al entrenador de la Selección Colombia. Comparecía ayer en rueda de prensa, ya de cara al compromiso de esta noche. Recordemos, era a las 12 de la noche, hora española, el partido de Colombia ante Paraguay. Por aquí están las declaraciones de Néstor Lorenzo, repito, entrenador de la Selección Colombia. Ya Colombia invicta a esta cita y estos resultados le convierten en favorita. Invicto, los jugadores jamás les hablo del invicto. Sin duda que los procesos son distintos, las comparaciones son odiosas. Ojalá que le demos una alegría a la gente. La gente está, la vemos ilusionada y eso nos motiva y nos genera alegría más que nada, ¿no? Saber que desde el campo estamos transmitiendo algo bueno, ¿no? Después los partidos son historias distintas, cada partido es un problema distinto y bueno, lo enfrentamos así, ¿no? Paso a paso. Paso a paso prefiere ir el entrenador Néstor Lorenzo. Vamos a escuchar la respuesta también de John Córdoba, algunas de las preguntas que le hacían en rueda de prensa. Son buenas con mi papá. Tuve la suerte de que él pudo compartir este mismo deporte. Ahorita estoy agradecido con el cuerpo técnico y mis compañeros que son los que hacen que esto haya sido posible. Y a mí solamente me queda seguir trabajando. Yo no pienso en si voy a superarlo o no. Claro que es una motivación. Pero en este momento estoy centrado aquí en aportarle a mis compañeros, que es lo que importa. John Córdoba, hijo del triciclo Córdoba. Es decir, lo del fútbol lo ha heredado y está transmitiendo buenas sensaciones. Es un jugador con mucha proyección. Más declaraciones de el entrenador Néstor Lorenzo. Estar en partido, ¿no? Y bueno, no, o sea, ¿dónde voy a presionar? ¿Dónde van a ir a presionar? No te lo voy a decir. No es ningún secreto, hay que mirar los partidos, ¿no? Pero no es eso. El tema es tratar de jugar bien. Jugar bien, esa es la consigna. Adolfo nos tiene las posibles alineaciones. Repito, Colombia-Paraguay en los Estados Unidos. Y para el partido de esta noche entre Colombia y Paraguay, en donde todas las expectativas están puestas precisamente en una selección colombiana que viene invicta y que no quiere perderlo ese invicto, estarían las siguientes. Dirigido por el entrenador Néstor Lorenzo, Colombia estaría en la portería con David Ospina, en la defensa Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jerry Mina y Johan Mojica, en el mediocampo James Rodríguez, Mateus Uribe y Juan Fernando Quintero, y la delantera indudablemente liderada por Luis Fernando Díaz, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré. Y por parte de Paraguay, su entrenador Daniel Garnero, en la portería Carlos Coronel, en la defensa Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, en el mediocampo Alejandro Romero Gamarra, Richard Sánchez Guerrero y Matías Villasanti, y la delantera integrada por Derlis González Galeano, Miguel Almirón y Ángel Romero. Recordemos que una de sus grandes figuras precisamente es Miguel Almirón.